noticias. Información que sirve. Transmite con 1000 watts de potencia para llegar hasta donde tú estás. Desde calle San Miguel, número 117A, Colonia La Salud. Aguascalientes, Aguascalientes. Somos Grupo ASIR, líder nacional en radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Eres un pelado, Gerardo, pero en fin, eres un irrespetuoso, qué barbaridad. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Por qué? Porque le faltas el respeto a todo el mundo, incluyendo al invitado. No, yo nomás dije que se sintiera más cómodo y tenerlo en medio para poderlo abrazar más, poderlo cobijar más. Pero tú te refieres informativamente. Sí, informativamente. Ya. No te vayas con esa mente pecaminosa que tienes, Toño. Así, no puedo evitarlo, la traigo pegada al cráneo. Siéntate ahorita, te voy a explicar dale, el tema con ese asunto de este día. Esto se llama Ya no hay respeto. Bienvenidos, amigos radioescuchas. Qué barbaridad, se acabó la semana. Qué rápido se van las semanas. Yo estoy escandalizado. No sé si sea cuestión de la edad, no sé si sea cuestión de simple y sencillamente que efectivamente esté la tierra dando vueltas más rápido. El caso es que cada vez se me van más rápido las semanas. Y si los días tuvieran 40 horas, sería yo feliz. Pero bueno, estamos hoy ya casi dándole finale a nuestro tema de la revolución. Le hemos dado algunos recorridos ya en el aspecto histórico, en el aspecto cultural también. Le hemos incluso dado algunas dos que tres cachondeadas y lo que falta. Pero evidentemente que para poder ahondar en este sabroso y delicioso tema, pues definitivamente necesitamos tener a gente representativa, vamos a decirle, de la familia revolucionaria. ¿Usted cree que todavía existe a estas alturas la llamada familia revolucionaria? O mejor todavía, ¿todavía nos sirve de algo la revolución mexicana? ¡Hombre! Esas preguntas no las podemos contestar nosotros, simples reporteros medios tarugos, ¿verdad? Mortales. Bueno, hablo por mí, por supuesto, ¿verdad? Así que nos tenemos Pero nuestro invitado creo así que es. Nos lo puede puntualizar exacto y concretamente. Vámonos, y tenemos aquí en el estudio a don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos aquí en ASIR Noticias. Y bueno, después de algunos días de trabajo y todo, sí, pues me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Así es, don Fernando Gómez Esparza está aquí con nosotros para precisamente arrojar un poco de luz en este guateque que es el de la Revolución Mexicana, o más bien el legado de la Revolución Mexicana. Hay ocasiones en las que uno puede llegar a pensar que, bueno, y lo pienso yo, vamos a dejarlo muy puntualizado ese aspecto, que a mí se me hace que la Revolución Mexicana no nos dejó a la banda, a los de abajo, ese cúmulo de buenas intenciones que originalmente tenían quienes comenzaron esa batalla, ese movimiento. Sobre todo, Toño, don Fernando, creo que se transgiversó el origen de la... el origen de ese movimiento revolucionario, ¿no? Porque muchos agarraron su bandera, como todos, y hasta en los partidos políticos, y creo que no se cumplió el objetivo de ese movimiento, que costó la vida de muchos mexicanos y mucha sangre. Pero a lo mejor nos equivocamos. Bueno, yo creo que es muy importante la Revolución Mexicana para todos los habitantes de nuestro país. Hay un legado muy importante, ya que después de la Constitución de 1857, el Congreso Constituyente aparte de la igualdad jurídica, también se crea en ella, se implementa en ella por los constituyentes las cuestiones de carácter social y también de carácter económico. Yo creo que son dos cosas muy importantes que tiene como objetivo la revolución y bueno, mal que bien los gobiernos posteriores a la revolución lo implementaron, lo desarrollaron hasta pacificar e institucionalizar muchas cuestiones que conocemos ahora como Nacional Financiera, el Banco de México, la Universidad Pública, el artículo 123, muchos derechos de los trabajadores como la jornada de 8 horas, los derechos de la mujer, en fin, muchas cuestiones de este tipo que todavía subsisten en este momento y que son gracias precisamente a el movimiento revolucionario primero y posteriormente a los constitucionalistas durante la presidencia de Carranza, de Venustiano Carranza. Yo creo que es muy importante. ¿Cuál vendría siendo el gran legado del... Ay, perdón, tenemos una llamada. A ver, bueno. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nada más, hablándole, saludándoles para felicitar al licenciado Fernando Gómez y decirle, pues, que le siga echando ganas, que siga trabajando, que hay gente de la sociedad que está esperando alguna señal para cuando se den los tiempos podamos llegar a culminar algún proyecto que él por ahí debe de tener. Creo que lo va a lograr. Vámonos, se cambió de la revolución. Nos cambió el tema, pero a ver, ¿usted qué le podría responder, don Fernando? No, bueno, pues es algo muy importante. Lo que menciona la persona que acaba de llamar es un proyecto que tenemos y yo le agradezco sus comentarios que hace a CIR Noticias. No, hombre, pues muchísimas gracias. Sobre todo la plataforma que le he estado dando, ya no hay respeto aquí en... Ay, y la modestia de Gerardo, ¿verdad? Qué barbaridad. Claro. O sea, el vituperio, la alabanza en boca propia es vituperio, dicen, ¿eh? No importa, prefiero que sea vituperio. Sí, bueno, será, bueno. Le agradecemos muchísimo. Muy amable por la llamada, gracias, don Rafael. Gracias. Ah, don Rafael, muchas gracias, don Rafael. Bueno, se va a poner bueno este programa, pero en fin. ¿Cuál es el legado más grande de la revolución, don Fernando? Lo que sea algo realmente tangible, porque, insisto, y a lo mejor insisto demasiado, al ciudadano común, pocas ocasiones puede ver de manera tangible algún beneficio directo de la revolución. ¿Usted cuál podría...? Desde mi punto de vista, las instituciones. Las instituciones son el legado más... Las instituciones es el legado más grande, la paz social que se generó después del movimiento revolucionario, a partir de que el general Calles de 1924-25 comienza a generar una serie de instituciones y esto trae como consecuencia la conformación de un nuevo estado. Y bueno, además de las instituciones también, yo creo, además estoy siendo injusto al decir que la gente no lo ve. Bueno, ya vimos que, por ejemplo, está el asunto de las instituciones. Pero también, a veces me da la impresión de que solamente nos deja, o la gente solamente quiere ver el asunto folcloroide, que son el sombrerito, los bigotitos, la banderita, ese tipo de cuestiones y todo lo demás, el bagaje enorme que dejó una revolución tan compleja como la mexicana. Yo creo que incluso ha de ser una de las más complejas a nivel mundial en la cuestión de las revoluciones. Ya como que la gente hace a un lado todos esos legados y se va sobre lo fácil, que es la cuestión folclórica. Bueno, yo creo que sin duda la revolución fue un movimiento social y político. Político, bueno, porque ya estaba cansada la sociedad de una dictadura que pues tuvo aproximadamente 34 años, y también por otro lado pues había un movimiento social de los marginados y de las clases medias, para poder acceder al poder también, y que no eran invitados al mismo, después de ser personas que venían preparándose y querían acceder al poder y no podían llegar por la misma dictadura de Porfirio Díaz. Y por otro lado, bueno, los campesinos, muchos campesinos habían sido despojados de la tierra, se había generado el latifundio, sí. Y había también en una sociedad eminentemente agraria, pues la concentración no tan solo del poder, sino de ese sistema de producción que era la tierra. Uno de los, bueno, no, por supuesto que no es un legado, pero por ejemplo el asunto de las haciendas. Ahí yo me he encontrado, por ejemplo, con muchachitos o muchachitas que a su corta edad no dimensionan el significado social que alguna, bueno, social, económico, y hasta incluso a veces de opresión que constituyen las propias haciendas en México. A ver, platíquenos en ese sentido, ¿qué ya se nos olvidó a los mexicanos lo que implicaba precisamente esa opresión, vamos a llamarle así, que bueno, se hacía desde las haciendas? Fundamentalmente era el latifundio, y que a través de los peones no eran ni dueños de sus instrumentos ni dueños de la tierra, sino que vivían en las propias haciendas y tenían de cierta manera protección, pero bajo condiciones marginales, y dependían generalmente del hacendado, ¿verdad? Del hacendado para quien producían, y a cambio pues prácticamente de alimento para subsistencia. Ajá. Y de un pago que posteriormente pues dejaban prácticamente su totalidad en la tienda de raya. Eran esclavos. Bueno, no eran tanto esclavos, pero era un sistema de producción el cual se abolió precisamente ese tipo de peonaje con la misma revolución. Y bueno, pues otro de los situaciones muy importante, pues fue la distribución general de la tierra, no tan solo de la tenencia de la tierra, desde el punto de vista de la pequeña propiedad, uh-huh, sino también del punto de vista del ejido. O sea, fueron dos sistemas que hasta nuestros días pues subsisten y que de alguna manera pacificaron al país. Y bueno, obviamente este asunto que vino, bueno, a darles esta cierta estabilidad social a final de cuentas al país, pues igual se constituyó en un método que el grupo en el poder en ese tiempo usufructuó de una manera pues como lo planteó muy efectivamente el propio Octavio Paz, el famoso ogro filantrópico. ¿Está usted de acuerdo en ese punto? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas más importantes que surgieron de la revolución fue precisamente de Madero, uh-huh, que fue el sufragio efectivo, o sea, el voto real y democrático, y la no reelección para el presidente, para los gobernadores, para los presidentes municipales. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pueblo ya tenía miedo de no poder acceder al poder, más que unos cuantos que estaban rodeando, que tenían en una caparazón a Porfirio Díaz, y también que un grupo social, que era el grupo más poderoso, los dueños de la tierra, los dueños de los negocios, los que hacían las grandes obras del sistema político, y que estaba en unas cuantas manos. Y lo que se trató de romper fue precisamente eso, el poder en una sola persona, y generar las instituciones

¡Qué barbaridad! Me ganó el... primera vez que me gana el asunto. Esto se llama Ya no respeto. Los teléfonos en el de estudio son el 918-2370. 918-2371 y 918-2372. Tenemos Fernando, a... ¿qué le hace a Toño? Sí, ¿verdad? Tenemos a don Fernando Gómez Esparza y estamos platicando sobre precisamente, o más bien tratando de ubicar dónde está el legado de la revolución. Y por cierto, Gerardo, fíjate que me estoy acordando de alguien que seguramente vivió inmersa en la revolución. Fíjate que yo también estaba pensando en doña Chuchita. Ya ves que dijo que andaba con Pancho Villa y que quería... ¿Qué te parece si le marcamos para que le pregunte? Tiene su teléfono celular, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Qué te parece si le marcamos para que le pregunte? A ver, Víctor, márcale a doña Chuchita para hablarle para que nos platique de su experiencia en la revolución, ¿eh? Pero que sean experiencias de batalla, no de experiencias de vida. Ay, sí, ya no sé. ¿Sabes cómo es de...? Pero por lo menos sí tenemos ahí un testimonio vivo de aquellos tiempos, según las según las escrituras. Habrá que ver, a ver, mientras... Mientras don Fernando se está preparando. Sufrió mucho Aguascalientes con la revolución. Ahí está, a ver si... Ay, doña Chochita, no... Por lo visto... ¿Ma? Bueno... Hola, doña Chochita, ¿cómo está usted? Buenas tardes, yo no soy doña Chochita. Ah, caray. Soy don Pierre. ¿Don Pierre? ¿Quién no se supone que usted no estaba allí? Soy el marido de doña Chochita. ¡Oh, cielo santo! ¡Oh, cielo santo! Disculpe, don Pierre, no es... ¿Quién es? Perdón. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Antonio Zapata y soy locutor de aquí del programa Ya no hay respeto. Ay, es usted el maldito que está molestando a mi mujer. No, don Pierre, ¿cómo cree usted? No, simple y sencillamente queremos platicar con su señora. ¿No está por ahí doña Chuchita, don Pierre? ¿Quiere platicar con mi señora? Porque queremos que nos platique de sus experiencias de la revolución. Sus experiencias son íntimas, caballero. Oiga, pero no lo tome así, don Pierre. ¿Usted quién es? Soy Pierre Gamino, el esposo de Jesús. Ah, oiga, pero no había dejado usted a doña Chochita. No, nos dimos un espacio para ver si nuestro amor era real. Pues, ¿cuánto llevan de casado? Nada más 70 años, caballero. Y se dieron un espacio. No. ¡Ah, qué caray! Y los he estado oyendo. Oh. Y espero que no me targiversen. Bueno, qué bueno. Dijo él. Te hablan, Gerardo. Allí. Oiga, don Pierre. Mande. ¿Y su apellido de dónde proviene? ¿Perdón? ¿Y su apellido de dónde proviene? Pierre Gamino, no sé. Habría que hurgar ahí en los Pierre Gaminos de mi familia. Ah. Oiga, don Pierre, bueno, ¿usted sufrió o...? ¿Usted participó en la revolución? En la revolución, sí. No, yo soy descendiente del barco. Ah, caray. Yo soy francés. Ah, usted, yo pensé que era del Titanic. Le hubiera sobrevivido al Titanic. No me tergiverse, casi. ¿Cómo tergiverse? ¿Cómo dice usted esa palabra tan elegante? Ay, es indolmante. Oiga, don Pierre, ¿le podemos dejar un mensaje para doña Chochita? Yo no soy su recadero, caballero. Válgame Dios. ¡Qué genio! No, voy a estar andarse. ¿Y qué tal? Con mi propia señora esposa. Oiga, ¿y no piensa regresar con doña Chochita? Estamos en eso. ¿Eh? Estamos en eso. ¿Qué? No lo entiendo. Estamos en eso. Ah, está bien. Ah, ok. Oiga, ¿bueno? Y hablando de eso, ¿qué tal las chupaditas de doña Chuchita? Hijo de tu madre, ¿por qué le preguntas eso? No, es que ya ves que Javier García Zapata nomás le está busque las chupaditas. No me targiverse, compañero. ¿Cuál es su nombre de usted para anotarlos aquí? Mire, Gerardo Pasillas, servidor de usted. Y Antonio Zapata. Y Fernando Gómez Esparza, pues, también. Dice que usted quiera, Toño se bate con usted a un duelo. ¿Eh? Como dijo su Alteza Serenísima de España, ya cállense y dejen que su invitado, que es una cabeza brillante, nos cuente. Siéntese ahorita para que le haga unas preguntas, don Pierre. Sí. Y tome nota de lo que va a decir nuestro invitado. Sí, yo quisiera saber cuál es su opinión precisamente de ese acontecimiento que ustedes los mexicanos celebran con tanto biombo y platillo. Se llama bombo. A ver, don Fernando. ¿Usted está bombo? Bombo. A ver, que le conteste nuestro invitado, don Pierre. Por favor. Bueno, pues el 20 de noviembre de 1910, y cada año nosotros recordamos el inicio del movimiento revolucionario ante el llamado del levantamiento a las armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Levantamiento de las armas, eso me gusta. Por parte de Francisco I. Madero, y que posteriormente trae como consecuencia la caída de Madero y la presidencia de la caída de Porfirio Díaz y la presidencia de Francisco I. Madero. Este es un acontecimiento muy importante porque tiene trascendencia, ya que en ese momento las cuestiones de carácter ideológico y de nuestro sistema político cambian de una manera muy importante y se plasman en la Constitución de 1917. ¿Ya le quedó claro, don Pierre? Sí, clarísimo. Mire usted, yo duré años cabijerzando porque pensé que el 20 de noviembre ustedes festejaban mi cumpleaños. ¿Usted es Gachupín? ¿Es hijo de la Francia? Sí. Y pensé que festejaban mi cumpleaños y mi levantamiento de armas. Pues yo creo que sí le vamos a festejar su levantamiento. Yo creo que hace unos 30, 40 años después, porque no creo que ahorita ya se levante usted en armas, ¿no? Caballero, lo reto. Ándele, ¿eh? Ándele. Usted dirá. A espada. ¿Espada o con puñal? No, sin Toño. Nada más. Usted y yo. Al licenciado, ¿cómo se llama? Fernando Gómez. Fernando Gómez, mi agradecimiento, mi aprecio. Y a ustedes dos no les puedo decir al aire lo que representan para mí. Nos saluda doña Chuchita, muy amable, gracias por su llamada. Paz, vete para allá. Ya llegó. ¿Sabes qué, Víctor? Gracias. ¿Qué? Buenas. Ándele, que le vaya bien. Ahí me saluda doña Chuchita. Y usted a su más si tiene. Este fue don Pierre. Ay, don Pierre. Camino. Oye, yo no sabía que iban a volver, pero bueno, en fin. Oiga, don Fernando, fíjese que, mire, qué buena onda. Nuestra corresponsal allá en Bogotá, Colombia, Ivonne Marín, le manda, bueno, desde Bogotá, fría y lluviosa, dice, para Fernando Gómez en Aguascalientes, que envidia entre paréntesis, un abrazo en su segundo programa y que sus aspiraciones políticas sean las más acertadas para su ciudad y sus electores. Un saludo a Ivonne y a toda la gente de Colombia. Hasta Colombia está llegando este asuntito muy interesante. Otra llamada, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ah, caray, ¿quién habla? Luis Páez. Luis Páez, ¿qué hable? ¿Cómo estás, oye, compañero? Está bien el tema de la revolución, pero tenemos que hacer una revolución aquí para un cambio. ¿Y a qué te refieres más específicamente, mi querido Luis? De lo que platicamos ahí con Fernando Gómez, saludos a Fernando. Pues una revolución que es una buena fecha para comenzar a hacer el cambio que queremos para después de que terminen estos últimos 3 años de los azules. O sea, en específico sobre las aspiraciones políticas de Fernando Gómez. Estuve oyendo de que le están hablando varias personas que están listas. Es el momento oportuno, sin hacer campaña dentro de la estructura ciudadana. Aunque lo estamos haciendo, pero ya un poco más a la apertura. No sé qué piensa el liceo Fernando Gómez. Eso es todo y saludos. Muchas gracias, Luis Páez. Te agradezco mucho tu llamada. Y bueno, yo creo que es muy importante el estar platicando y conversando a través de los medios de comunicación, bueno, y saber toda la ciudadanía, que desde luego yo aspiro, como lo han manifestado otras personas, a la gubernatura del estado como abanderado del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, desde luego los tiempos son muy importantes para poder llevar a cabo cada una de las actividades que correspondan para lograr cualquier objetivo. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Muchas gracias a Luis Páez. Pues se está volteando el tema de manera muy interesante. Revolucionario entró al revolucionario institucional. Bueno, pero en algo tiene mucha razón el mismo Luis Páez, en que ya está empezando a urgir aquí en Aguascalientes que se haga guateque. Pero bueno, mientras llegamos al guateque del futuro, vámonos al Huasteque del pasado. ¿Qué tanto le pegó, le afectó o le benefició la Revolución Mexicana a Aguascalientes? Bueno, pues fundamentalmente uno de los momentos muy importantes fueron las convenciones de México y la Convención de Aguascalientes, en donde el objetivo fundamental era llegar a un acuerdo y pacificar a las fuerzas políticas para lograr el gobierno de Venustiano Carranza, y ya que posteriormente se había convocado al Congreso para que se aprobara la, se discutiera y en un momento se aprobara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, posteriormente, mucha gente de Aguascalientes se benefició porque o adquirieron una pequeña propiedad o a través del reparto agrario pudieron tener muchos campesinos el derecho a obtener un pedazo de tierra para poder cultivarlo y comer de él. Y por ejemplo, ya en la cuestión de, por ejemplo, el hecho de que haya sido aquí la famosa convención en Aguascalientes, pues de alguna manera lo puso Aguascalientes en una, vamos a decirle, en un casi que en el, ya no hay más remedio de que se vuelva villista Aguascalientes. ¿Le afectó o le benefició eso a Aguascalientes? Bueno, yo creo que lo que más le benefició a Aguascalientes es que en un momento histórico donde no se ponían de acuerdo las fuerzas que intervinieron en la revolución, las fuerzas villistas, carrancistas, zapatistas, quisieran llegar a un acuerdo para lograr esa pacificación y poder gobernar para que se beneficiara a toda la población en conjunto. Sin embargo, pues bueno, yo creo que es importante también mencionar que en ese momento los grupos revolucionarios comenzaban a tener cada uno su fuerza, y entonces Villa pues se hace enemigo de Obregón, Zapata se hace enemigo de Carranza, y cada uno pues demandando fundamentalmente tierra en el caso de Zapata y libertad para los propios campesinos, ya que hasta ese momento no se había hecho realidad la demanda que tenía la población, y prevalecía fundamentalmente el tipo de sistema productivo de la hacienda. Y hasta posteriormente se comienzan a llevar a cabo acciones muy importantes en beneficio de la población para que pudiese prevalecer Carranza en el poder, pudiera prevalecer Carranza en el poder, y entonces beneficia a campesinos, a las clases medias fundamentalmente, para que tuvieran puestos tanto en la administración pública, o sea, en la política, y asimismo en la milicia. Bueno, enseguida continuamos con este asunto de la de la Revolución Mexicana, y de paso pues también la gente que ahí anda están las llamadas, están cabildeando por ahí algo medio raro. Una llamada, y sobre todo tenemos un boletín que nos llegó a la redacción de Metro Aguascalientes. ¿Te acuerdas del programa de los jubilados de Banrural? Sí. Bueno, ya surtió efectos. ¿A poco ya? Nuestras gestiones. Y ya hubo un punto de acuerdo, lo comentamos, y que nos dio su punto de vista a don Fernando Gómez Esparza. Correcto, bueno, esto se llama Ya no respeto. Los teléfonos en el estudio son 918-2370-71 y 918-2372. Eso. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966.

acordé con algunas personas y le di la instrucción al secretario de Obras Públicas para rescatarlo, y después de analizarlo con los ingenieros y con los arquitectos del municipio, hicimos un proyecto muy importante para darle una vida distinta al Jardín de Zaragoza, porque estaba en condiciones muy lamentables y por ello no podíamos dejar en esas condiciones estas columnas tan valiosas y este proyecto tan valioso que fue el Mercado Terán. Y entonces los instalamos, las pusimos en el Jardín de Zaragoza y remodelamos todo el jardín, y les dimos también a algo, una de nuestras tradiciones, que son los mariachis, un lugar apto y seguro para que pudieran desarrollar y desempeñar sus actividades. O sea, la función del municipio fue elevar el nivel de condición de esa área tan importante de reunión para los habitantes de esa colonia y para todos aquellos personas que quisieran asistir. Entonces, por ahí tenemos otra llamada. Importante. También hicimos muchas actividades, además de los pavimentos, que hicimos 1,100,000 metros cuadrados durante la administración. Hicimos muchas otras cosas. Se me viene a la mente en este momento el Parque México, que es el parque más grande de la ciudad de Aguascalientes, y que también renovamos, le dimos vida y limpiamos en un área donde se demanden las colonias populares para que tengan un espacio donde recrearse, y regeneramos todo el área de la presa de los gringos con una planta de tratamiento y con canchas deportivas para que las personas de menores ingresos y que tienen espacios muy reducidos en sus casas pusieran divertirse y pudieran esparcir su tiempo en un lugar digno, el cual se merece toda la población, independientemente de su nivel de ingresos o de su nivel cultural o de sus filias políticas, pues, filias políticas. Creo por ahí tenemos políticas. Una llamada, Toño. Bueno. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. A sus órdenes. Mire, me llamo Erika Rico. Bueno, hablo para felicitar el programa a Toño, al señor Javier, a Max Cota. Ay, Dios mío, Max Cota. Y al señor Fernando Gómez Esparza. Fíjate, a mí no me felicito. No, tú no existes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que le quiera hacer a nuestro invitado? Bueno, felicitarlo porque su administración fue muy buena, y ahorita que habla de logros y todo esto. Pero también quisiera preguntarle que qué pasó con la concesión del agua. Que si cuando llegue va a poder rescatarla o qué, porque creo que es una pequeña mancha ahí en el expediente de Fernando Gómez Esparza, a pesar de todo lo bueno que hizo. Mire, yo quiero comentarle que durante el proceso de concesión del título de concesión que se generó durante mi administración y que fue aprobado por el Cabildo y ratificado por el Congreso del Estado, y que era un proyecto a nivel nacional del gobierno federal, ya existía un antecedente de un convenio con la empresa para 10 años. Y lo que hicimos nosotros al momento de analizarlo y otorgar la concesión es para que existiera un mejor servicio a un buen precio. Yo creo que el servicio se ha mejorado, aunque también hay muchos problemas de carácter técnico y de falta de pozos y falta de inversiones. Y por lo que respecta al servicio, realmente en muchas ocasiones en la facturación se está equivocando y está abusando la concesionaria. De llegar yo, que eso es lo que espero, a la gubernatura del estado y coordinadamente con el ayuntamiento, porque de acuerdo al artículo 115 es una función municipal, seguramente el comportamiento de la concesionaria sería diferente. No habría ni abusos ni excesos en la facturación. Eso seguramente será en el momento de llegar yo. Coordinado con el con el ayuntamiento, porque es una función de él, apoyaremos al ayuntamiento y se evitarán los abusos de la concesionaria, fundamentalmente en el cobro, y que genere el servicio al que se comprometió. Bueno, que esperamos que sea así, y pues muchas felicidades, y vamos a votar por usted. Aquí estamos apoyándolo, aquí en el Llanito. Muchas gracias. Soy a sus órdenes. Hasta luego. Oye, hasta Max Cota ya está. Hasta Max ya Cota. Ya tiene admiradora. Si yo no. No, ¿tú quieres una admiradora? No, ya tengo. ¿Puedo hablar con doña Chochita? No, bronca, no hay problema. Oye, siguiendo con lo del agua, es un tema muy álgido. Bueno, ya que lo tocara. ¿Por qué no le preguntamos más? Sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Sobre todo que está vendiendo aire, mal servicio, los cortes que son anticonstitucionales. ¿Qué va a hacer Fernando Gómez? Y ahora también hay que dejar algo claro, y ahorita lo dijo, la concesión estaba para 10 años. Para 20 años. Es decir, ya casi estaríamos nosotros de salida. Sí. Si no fuera porque llegó otra administración de otro partido, por cierto, que la extendió a otros 10 añitos. Sí. Ya estaríamos de salida, casi. Ya estaríamos sacudiéndonos ese mal. Creo que en su momento se concesionó porque el municipio no tenía la capacidad para ofrecer ese servicio con calidad. Pero creo que fue contraproducente esa concesión. No sé qué punto de vista le pueda merecer a usted, señor. Mira, yo creo que se ha avanzado mucho en cuestiones de carácter de calidad del agua, de una mejor administración del servicio, etcétera. Yo creo que falta que la concesionaria invierta más recursos para regenerar lo que es la infraestructura, para dar un mejor servicio y que no haya agua en un momento y en otro no. Y también es algo importante, la concesión que se otorgó en aquel momento es muy distinta a la que actualmente subsiste. O sea, porque la concesión no es una relación entre iguales, es una determinación del que otorga la concesión, las condiciones en que tiene que operar, funcionar y operar la concesionaria. Aparte de ello, como les digo, no es posible el que seamos competitivos con ese tipo de cobros excesivos que, teniendo conocimiento la concesionaria de que históricamente tiene un consumo las personas o las familias, cuando sale un cobro más alto o un consumo más alto, primero debe de analizar y debe de ver que efectivamente se haya consumido ello. Pero no podemos ser competitivos con nuestros estados vecinos y con otras regiones y estados del país y ofrecerles condiciones distintas a las empresas que generen empleo en el estado si los servicios públicos no se adaptan a un nivel de costo, a un nivel de precio para que puedan invertir tanto las empresas locales como las nacionales y en su caso las extranjeras. Yo creo que eso es lo primero que debemos de ver en este momento con relación a los servicios públicos, entre ellos el agua. Oiga, y en otro tema, don Fernando, por ahí nosotros realizamos un programa con los jubilados de Banrural, pero si quiere lo vemos después del corte, para que nos dé su opinión. Ya llegó el corte. Sí, cómo no. Qué barbaridad, ya no hay respeto. Qué rápido. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. ¡Comadre! ¿Y a dónde con todo eso? Hielera, llantita y hasta guaraches nuevos. Pues nos vamos de vacaciones, comadre. ¿Y cómo lo hizo? Pues nos animamos a pedir un crédito en Soriana. ¡Claro! Porque en Soriana, además de comprar tu súper, puedes pedir un crédito. Solicita tu crédito personal en el módulo Soriban de tus tiendas Soriana. Preaprobamos tu crédito en máximo 30 minutos. Aprecio por ti y por tu economía. CAT del 71.55% al 140.07% anual para fines informativos calculado en octubre 2007. Con gusto te saludo, mi querido hermano, mi querida hermana. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermano. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. Porque eres mi hermana. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. ICTEC te invita a las conferencias sobre tendencias pedagógicas actuales en América Latina el viernes 30 de noviembre a las 4 de la tarde en el Domo IMAX del Museo Descubre en Aguascalientes. Inscripciones únicamente por internet en www.ictec.com.mx. Informes 449-917-1864. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico, en ropa para toda la familia, también en tequilas, brandy, rones y cervezas. En Soriana te deseamos una feliz Navidad. Aprecio por ti. Al 19 de noviembre, Bogotá, existencias. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. ¿Quiere usted chatear con nosotros? ¿Quiere que nos incluya? ¿Quiere ver la webcam de Ya no hay respeto? Sencillito. Ahí en su Messenger, ya sea de Yahoo o de Hotmail, ponga jazapata@hotmail.com y allí usted puede estar intercambiando comentarios o diciéndonos de porquerías o viendo en la webcam ahí a Gerardito cómo se desespera con nosotros. En fin, usted puede ver e intercambiar ideas de todo. Y sobre todo, si son niñas, pues entonces con mayor razón, por favor. Con webcam, por favor. Te digo, hablamos de cibersexo y pues, cosas. Bueno, estamos tocando el tema de los jubilados y pensionados de Barrio Rural. ¿Te acuerdas del programa donde vino aquí su representante, el famoso Camay? Ay, Camay vino a decirnos, ¿qué pasó ahí con eso? Pues ya surgió un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados. Ah, sí. En donde la Junta de Coordinación Política logró que se instalara un grupo de trabajo plural encargado de investigar el fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural e intervenir ante las autoridades competentes para que se respeten los derechos laborales de los jubilados, ¿sí? Y firman todos los representantes y todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Congreso. Entonces, ya ves que han estado tocando muchas puertas y no se les han abierto. Entonces esperemos que con este punto de acuerdo se pueda llegar a buen término. Y sobre todo, bueno, ¿qué opinión le merece a nuestro invitado este tipo de temas que a lo mejor le pueden tocar cuando sea gobernador? Pues sí, pues a lo mejor podría tocarle en ese momento, porque aquí en Aguascalientes creo que hay como unos 100 personas que estuvieron en Ban Rural en aquellos tiempos. Mira, yo creo que todos los derechos de los trabajadores, así como de los empresarios, se deben de respetar, porque, bueno, el trabajo y las leyes que nos rigen deben de, en un momento dado, aplicarse en beneficio de aquellas personas que tienen derechos al respecto. En este caso particular de Ban Rural, ya conocía esto en una ocasión en la Ciudad de México. Tuvimos una reunión con todos los con toda la mesa directiva de los jubilados de Banrural, con el objeto de escucharlos y comentarles cuál era las decisiones más importantes que deberían de tomar para que en ese momento sus demandas en cuanto al fideicomiso liquidador de Banrural se respetaran tal y como fueron acordadas, para que se beneficiaran todas aquellas personas que trabajaron en esta institución. Cabe mencionar que en este punto de acuerdo también los integrantes del Congreso Federal solicitan a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría a ese órgano para ver dónde quedaron esos recursos. ¿A dónde se fue la bolita? ¿Dónde se fueron esos 2,000+ millones de pesos que tiene? Algo así como 200 millones. Eran más de 200 millones de pesos que andaban volando por ahí. Imagínate. Mucho más. Creo que tenemos una llamada. Otra, a ver. Bueno. Buenas tardes. Quiero nada más felicitar al programa porque nos convoca todas las tardes a la mesa y nos llena de ataraxia. ¿De qué? Disculpe, ¿quién nos habla? ¿Quién habla, perdón? No me recuerda. ¿No? ¡Ah! Ya me acordé, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Le decía que tanto su programa como la promesa de que llegue a la gubernatura don Fernando nos provoca ataraxia. Oiga, pero el invitado quiere saber quién es usted. Yo me llamo Don Eructomas. Tomás, sí, Don Eructomas. Don Eructomas. Ah. Oiga, ¿y por qué el nombre? Le crea. Don Eruk, es muy largo explicárselo, pero de acá sí se lo puedo explicar porque mi familia vivía en la acera de enfrente de Tomás de Aquino, y aquí no, pero acá sí. De ahí viene mi apellido. Y bueno, para ilustrar sus mentes obnubiladas, les tengo que decir que ataraxia se suele traducir por ausencia de inquietud o tranquilidad de ánimo, imperturbabilidad. Demócrito fue acaso el primero en usar el término, pero fueron los epicúreos, los estoicos y los escépticos quienes lo colocaron en el centro de su doctrina. Según Epicuro, la felicidad se obtiene mediante la ausencia de pena o de dolor y por la ataraxia. De ella gozan los dioses, quienes no se ocupan ni del gobierno del cosmos ni de los asuntos humanos. La ataraxia es, pues, un equilibrio permanente en el alma y en el cuerpo. No entiendo. Para obtener la felicidad hay que atenerse a la ataraxia. ¡Hombre, qué profundo! A la ya mencionada ausencia de pena, no se confunda con la ausencia de pene, sino la ausencia de temor y a la apatía, ausencia de pasiones. ¡Qué barbaridad! Todas ellas constituyen la libertad. Ay, oiga, don Eructomas. La ataraxia es, para Pirón, la culminación de la suspensión del juicio. Oiga, a ver, en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir todo eso? Solo llamé para felicitarlos y decirles que suelo escuchar su programa y me provoca ataraxia. Qué amable, don Eruk Thomas. Es usted muy amable y muy gentil. Y créame que aquí el invitado todavía está preguntándose qué fue lo que me quiso decir. Muy amable, ¿eh? No me entendieron, para volverlo a decir. No, así está bien. No, de hecho sí le entendimos, ¿eh? Es usted muy amable y muy gentil, don Eruk Thomas. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Pues ya se nos cambió el tema del programa, pero ya para concluir, don Fernando. Ahora sí hagamos futurismo. ¿Qué clase de revolución necesita Aguascalientes? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es privilegiar la comunicación y el diálogo entre todos sus habitantes, conocer de sus demandas y hacer las plataforma política y posteriormente programa de gobierno. Eso es lo que hace falta para que entonces funcione la revolución de la que hablaba Luis Páez y de la que en todo caso van a estar hablando todos los aguascalentenses en los próximos meses, sin duda alguna. Don Fernando Gómez Esparza, otra vez muchísimas gracias, que aguante de veras, ¿eh? Al contrario, muchas gracias a todos ustedes, al grupo ASIR Noticias y a todos los presentes. Esto se llama Ya No Hay Respeto, nos estamos escuchando el lunes y el martes estará aquí Otto Granado Roldán.